Refiero a Federico Bernal, bioquímico, biotecnólogo, director del Observatorio de Energía, Tecnología Empresaria para el Desarrollo. Y antes, ¿qué tal, Federico? Te saludo, Roberto Caballero, Carlos Gélez, Pablo Caruso, estamos aquí en Caballero Nocturno. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto, Carlos, Pablo? Un gustazo. Igualmente, Federico. Sabes que tenemos un audio de Aranguren para hacerte escuchar antes de que arranquemos la charla. ¿Qué te parece? Dale. En la presentación que Aranguren hizo hoy, después, antes de dar los detalles, dio, si vos querés, toda su impronta y la ideología que está detrás de las decisiones que ha tomado el gobierno en este sentido. El sistema que hemos heredado es un sistema distorsionado, injusto, desigual y obsoleto, donde el 60% consumimos más del 60% que nuestros vecinos, donde en invierno importamos un tercio del gas que demandamos, que solamente el 60% de los consumidores argentinos tienen acceso a la red de gas natural y que los contribuyentes tenemos un subsidio en la gran mayoría de todos, que es del orden del 81% del consumo, con excepción en la Patagonia, donde el subsidio es del 98% del consumo. Y los pagos que efectúan los consumidores son muy distintos en función justamente del lugar en que estén en el país. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos ir a un suministro sostenible en el tiempo, queremos promover la producción local de petróleo y de gas, en este caso estamos hablando de gas, minimizar las importaciones, subsidiar solamente a aquellos que lo necesitan, tener un sistema equitativo y federal y fomentar el ahorro y el consumo eficiente, racional de energía, tanto gas como electricidad. ¿Cómo proponemos hacerlo? Emprendiendo un sendero gradual y previsible de reducción de los subsidios que permita cortar la brecha entre lo que son los costos, muchos de ellos son de importación, y las tarifas, y concientizando sobre el impacto que tiene el ahorro energético en el poder adquisitivo de los hogares argentinos. Federico, a ver, ahí estábamos escuchando la ideología, ¿no?, del tarifazo. ¿Cómo lo ves vos? Mira, repito un poco lo que dije en la locución. Tuve la oportunidad de participar en la audiencia pública, en mi locución en la audiencia pública. Yo creo que lo primero que hay que decir es, en el Ministerio de Energía no funciona un Ministerio de Energía, valga la redundancia, no hay funcionarios que diseñan políticas públicas en función del interés de la ciudadanía, la seguridad jurídica de la ciudadanía, del sector empresarial, pequeño y mediano sobre todo, y igual para el sector comercial. Hay una Cámara de Empresas. Hay una Cámara de Empresas que dio un verdadero golpe de Estado institucional y que ocupa el Ministerio. Y yo lo que le recordaba al Presidente de la Nación era, los ministerios no se crearon para ser ocupados por empresas, para eso están las cámaras. Entonces, en esta Cámara de Empresas que funciona en el Ministerio de Energía, por eso me resisto a hablar del Ministerio de Energía. Recordarán a Aranguren cuando se resistió en su interpelación en la Cámara de Diputados a abrir los cuadros de costos de las empresas, ¿no? Sí. Dijo, me resisto. Bueno, yo me resisto a hablar de un Ministro de Energía porque lo que tenemos es a un representante de una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Tenemos una Cámara de Empresas dentro del Ministerio de Energía y todos los funcionarios, secretarios y subsecretarios debajo de Aranguren son todos hombres que tienen enormes conflictos de interés, como por supuesto los tiene también el señor Aranguren, que inclusive la resolución 212, la que publicaron hoy en el Boletín Oficial y que habla de los nuevos cuadros, que finalmente establece los nuevos cuadros tarifarios, sigue estando firmado por el señor Aranguren, a pesar de tener enormes conflictos de interés, insalvables conflictos de interés con la empresa Shell, a la que representa, de la que viene en los últimos 10 años. Desoyendo incluso la exigencia o el pedido de la Oficina Anticorrupción del propio gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Y no solo eso, sino el decreto de Mauricio Macri, en el que aceptaba la excusación de Aranguren y que pedía que se firme cuando hubiera medidas que involucraba a Shell o los intereses de Shell. Digamos, Shell produce petróleo, extrae petróleo, extrae gas natural, importa gas natural, con lo cual participa en la oferta de energía secundaria, es decir, el gas natural alimenta no solamente es combustible, por ejemplo, para la industria, sino que además es consumido por centrales termoeléctricas. Además, Shell participa en la refinación y la comercialización de combustibles. O sea que Shell participa en absolutamente todos los sectores del mercado amplio de la energía en la República Argentina, con lo cual Aranguren debería abstenerse de intervenir en todas y cada una de las medidas que ya tomó durante los últimos 10 meses, y por supuesto, ni que hablar esta última. Entonces, en realidad, yo la verdad que sinceramente esperaba que esta última resolución fuera firmada por Cabrera. Vieron que sí. Macri lo que hizo fue pasarle al ministro de la producción los temas donde eventualmente existieran conflictos de interés con Aranguren. Bueno, ni siquiera vino firmada por el mismo Aranguren. Pero esto que estoy diciendo, que creo que es clave para que, porque vieron que uno de los grandes éxitos y triunfos del neoliberalismo histórico ha sido lograr que los argentinos, que la ciudadanía, que las clases populares pensemos en términos de accionistas. Por eso, accionistas de empresas privadas, ¿no? Por eso una enorme cantidad de, una porción muy importante de la clase media, inclusive pidió un incremento gradual de la tarifa de gas y de electricidad. Sí. Y la quita de subsidios. Uh-huh. Cuando, o sea, a ver, se creen que ahora no van a subsidiar a las empresas, que los subsidios terminaron, ¿no? Entonces, yo quiero siempre encararlo por ahí, porque no se puede hablar de Ministerio de Energía, o sea, hay que hablar de una Cámara de Empresas, y no se puede hablar de ministros ni de funcionarios. Mira, el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria, Andrés Chamburlerón, que presidió además la audiencia pública, uh-huh. O sea, el que diseña, coordina, sugiere y coloca la cuestión tarifaria dentro de los contratos que firma el Ministerio o la Cámara de Empresas al frente del Ministerio con las empresas que forman parte del Ministerio, fue 10 veces testigo de empresas, 10 veces testigo de parte de empresas privadas que nos demandaron ante el CIADI durante los últimos 10 años. Entonces, el que sugiere, coordina, diseña la política tarifaria sirvió para intereses que nos demandaron a todos los argentinos ante el CIADI, y no fueron empresas que poda el césped en una cancha de fútbol, fueron las mismas distribuidoras de gas y electricidad que están participando hoy en la República Argentina. Federico, Pablo Caruso te saluda, ¿cómo te va? Pablo, ¿cómo estás? Evidentemente, por todo lo que contás, nada bien puede salir de la presentación de un cuadro tarifario, aún después de la realización de la propia audiencia. Pero en concreto, tratando de esquivar los tecnicismos que a veces para la gente de a pie, digamos, son difíciles de mensurar, ¿qué opinión te merece lo que se presentó hoy? Bueno, forma parte de la mentira y del saqueo de los bolsillos de la ciudadanía. A ver, primero tenemos, yo considero y siempre expliqué al tarifazo como un genocidio en lo energético, en lo social y económico. En lo social, porque ya en el invierno mató a 20 personas nada más que en la provincia de Córdoba por intoxicación con monóxido de carbono y congelamiento, cuando eso fue en los primeros 4 meses de administración de Macri, cuando hubo una muerte por las mismas causas por año entre 2010 y 2015. Eso se llama pobreza energética. Y un genocidio en lo económico, ¿por qué? Por las miles de pequeñas y medianas empresas y comercios que ya quebraron producto de lo que ha sido el tarifazo, más allá de que ahora bajaron de forma más que importante lo que era el aumento original. Pero sigue siendo una estafa. Sigue siendo un saqueo a los bolsillos de la ciudadanía, sigue siendo violatorio de nuestra Constitución Nacional y de la Ley de Ética Pública. Y además es una vil mentira. ¿Por qué? Porque si algo espectacular dejó la audiencia, mejor dicho, si algo dejó la audiencia, y que desde mi punto de vista fue espectacular, es lo siguiente. A ver. Habló Aranguren, vieron que Aranguren abrió la audiencia. Uh-huh. Habló 20 minutos. Visiblemente nervioso, repitió lo mismo que venía diciendo, lo mismo que hoy más o menos pulió un poquito más. Bueno, Aranguren se sienta, o sea, luego de hablar esos 20 minutos, se sienta en la silla otra vez y sigue el turno de el ministro Alejandro Nicola, que es el ministro de Energía de la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén es la primer provincia productora de gas de la República Argentina. Uh-huh. Y es un gobierno oficialista. ¿Qué dijo Nicola? Nicola fue una suerte de no positivo del tarifazo. Demolió los argumentos que justifican el tarifazo. Entonces, ¿qué dijo? Y se lo sintetizo. Que la producción de gas natural en la República Argentina venía creciendo de forma espectacular desde 2013 esta parte, incluyendo los primeros meses de 2016. que se venían sustituyendo importaciones de forma multimillonaria, y dio los datos, esto con hermosas diapositivas, ¿no? Que se sustituyeron importaciones, para que ustedes tengan una idea, entre 2014 y 2015, de cerca de 10 mil millones de dólares, a 5.600. De 2014 a 2015 cayeron un 50%. Que se sustituyeron importaciones de Bolivia y por GNL barcos, también de forma espectacular. Y que todo eso se dio gracias a qué, a subsidios, que se los podemos sintetizar con el nombre de Plan Gas, que se pusieron en marcha a principios de 2013 y que fueron señales de precios, como le llaman los la gente de la industria, señales de precios sumamente positivas, que porque permitieron, entre otras cosas, a la provincia de Neuquén, por ejemplo, sustituir importaciones con lo que producía la provincia por casi 4.000 millones de dólares, y de haberse continuado las políticas así textual, se hubiese alcanzado el autoabastecimiento, en base a cálculos, reitero, del ministro de Energía, de una provincia oficialista, que es la principal provincia productora de gas de la Argentina, se hubiese alcanzado el autoabastecimiento de gas en la República Argentina en 2019. ¿Y qué es 2019? 2 a 3 años antes de lo que nos propone Mauricio Macri y Aranguren, con tarifazo y con una y con un desplome del consumo. Federico, está clarísimo esto, muy interesante la descripción que haces, el encuadre que haces, digamos, esto del Ministerio de Energía, como si fuera en realidad una cámara empresaria, me parece que describe muy puntillosamente lo que ocurre ahí. Te quería preguntar, sé que en el Instituto Patria vas a estar allí haciendo un seminario, entiendo, del tema energía. La idea es, la idea es hacer toda una jornada sobre la cuestión energética, dividirla en los temas fundamentales, por ejemplo, no perder de vista lo que está sucediendo en materia de renovables, ¿no? Hoy finalmente se adjudicaron las primeras ofertas, la participación de la industria nacional es realmente lamentable, y con una incorporación masiva que lo único que persigue es, vamos detrás del fundamentalismo ambiental, cuando en realidad lo que hay que priorizar en la República Argentina, en un país como el nuestro, no es consumir menos. Ahí en el audio que me pusieron de Aranguren, cuando Aranguren dice consumíamos 60% más que nuestros vecinos. Sí, vecinos, pero si nos comparamos con Europa o con Estados Unidos, con las potencias más industrializadas y desarrolladas, la Argentina consume ese mismo porcentaje o mucho más menos. Entonces, la incorporación masiva de renovables, que esto lo vamos a tratar también en este seminario que vamos a brindar en el Instituto Patria, ojo, porque mientras más renovables, eólica y solar, se incorporen a la red, más inestable va a ser el sistema, más cara va a ser la tarifa, por lo tanto, y más suerte de regulación mercadista va a haber. Porque vos fíjate que cuando atacan las represas en Santa Cruz, cuando atacan a la central de Río Turbio, Chihuido, que es otra gran represa, también va a estar, la están eliminando de cuajo. Entonces, cuando se ataca a ese nivel, energías que son también renovables, como la hidráulica, y es la más barata, lo que se está haciendo es atentar contra una regulación de precio de la electricidad donde participen actores más allá del mercado. Y ahora tenemos una invasión de energías de eólica y solar que vamos a importar toda afuera en nombre del dióxido de carbono, los osos polares y los cyber. Eso también va a estar incluido en el seminario. ¿Cuándo comienza el seminario? Mira, todavía tengo que definir la fecha, pero calculo que va a ser en los próximos 15, 20 días. Bueno, chiflano, que vamos a estar ahí. Sí. Dale. Una cosita más, ¿puedo agregarles? Sí, dale. Mira, después de Nicola, este que yo les mencionaba, el ministro de Energía del Neuquén, o sea, acto seguido a hablar a Aranguren, siguió el representante de YPF y el representante de Total. ¿Y qué dijeron? Exactamente lo mismo. Nosotros lo publicamos con un informe para cada una de las alocuciones en el observatorio, y utilizando las mismas diapositivas que ellos presentaron, ¿qué se observa? Lo mismo. La producción aumentó, la sustitución de importaciones fue espectacular. El Plan Gas, este subsidio del Estado Nacional, fue sumamente eficiente. ¿Por qué? Porque hizo que todas las empresas, las principales productoras, inviertan, y el de Total, que le puso el broche de oro, el de Total, Total Austral, la empresa de origen francés, sí. ¿Qué fue lo que dijo? Que y escuchen esto, que la empresa invirtió el 40% de lo invertido en los últimos 30 años entre 2013 y 2015. Mirá. Y eso permitió recuperar la producción de la empresa de 6 a 22 millones de metros cúbicos por día, equivalente a un 20% de la producción nacional. Y esa es la razón por la cual Macri no fue a la presentación e inauguración del yacimiento Vega Playa, se llama, que está en Tierra del Fuego, en agosto de este año. ¿Y por qué no fue? Porque estaba la audiencia pública encima. Claro. Por eso el tarifazo es una vil mentira. No pueden justificar lo que están haciendo, y estos son datos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y de las principales empresas del sector. Federico, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno.